Y estamos de vuelta con esta síntesis de la Liga Mendocina de Fútbol. Un saludo a la gente, amigos, amigas de Radio La Mosquitera y a toda su audiencia. Les cuento, fecha 15 de Liga Mendocina de Fútbol, en donde Chacras de Coria le ganó 1-0 a Murialdo, Independiente Rivadavia y Beltrán empataron 1-1, Palmira le ganó 1-0 a Luján Sport Club, Godoy Cruz hizo lo mismo con San Martín, le ganó 1-0, Maipú le ganó 2-1 a Argentinos, Argentino, el Boli de San José, Fundación Amigos por el Deporte le ganó 2-1 a la Universidad Nacional de Cuyo, Huracán Las Heras, el Globito Lacerino le ganó 2-1 a Gutiérrez Sport Club, La Consulta 2, Gimnasia y Esgrima, el Lobo del Parque 1. El SEC ganó de visitante 1-0 a Rodeo del Medio. Y uno de los partidos destacados de la fecha fue el triunfo de visitante de Talleres 3-2 sobre Boca. Al término del encuentro, como siempre, pudimos recabar información y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Arturo Olivera, delantero de Boca de Bermejo, que nos daba su reflexión del partido frente a Talleres. Si te pones a analizar el partido, creo que Talleres ha tenido 4 situaciones, o 5, como mucho, y de las cuales metí 3. Por ahí nos fue una mala pasada por la desconcentración cuando nos matamos. Pero creo que el equipo está bien, el grupo está bien. Por ahí te sigue pasando la mayoría que te pasa por ahí en el partido. Por ahí, por un tema, otro tema, siempre te terminan perjudicando al árbitro. Por ahí una mano clara, que era mano, se lleva el pito a la boca para cobrar y no lo cobra. O sea, esas cosas no las entendés. Después te dice que adiciona 5 y resulta que termina adicionando 3. O sea, son cosas que no las entendés a veces en el fútbol. Pero bueno, tenemos que levantar la cabeza, tenemos que seguir laburando, nos quedan 4 finales más. Hay que tratar de meterle y bueno, ahora a descansar, pero ya pensar mañana en Gutiérrez, ¿no? Igual lo personal, entraste en el segundo tiempo, jugaste un poquito atrás, después de lo que la cola te mandó adelante, ¿cómo te sentiste? Sí, no, entré en esa jugada nomás por lo que el Tota había salido para defender, pero después me dijo que me plantara arriba nomás, y bueno, tratar de hacer, de aportar lo mío, el granito de arena, como aportan todos los muchachos, ¿no? Por ahí estábamos en el mejor momento cuando lo empatamos, un descuido atrás, una pelota rara, nos termina convirtiendo en el segundo gol. Pero creo que hay que tratar de serenarnos y de seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que era jugar al fútbol. Por momento lo tuvimos, por momento no, nos llegó la desesperación, pero si te ponen a analizar el partido, creo que tuvimos el control de la pelota, por momento sí, por momento no, pero por ahí las Talleres, las pocas que tuvo, las convirtió. Nosotros tuvimos alguna y no la pudimos convertir, o por el arquero, o por los defensores, pero siempre pasa algo, ¿no? Bueno, Arturo, mejor buena semana para trabajar y ir a visitar a Gutiérrez. Bueno, gracias, y sí, nos vamos a tratar de preparar de la mejor manera para visitar a Gutiérrez y tratar de buscar los 3 puntos como lo hemos hecho en todas las canchas, ¿no? Ahí escuchamos la reflexión de Arturo Olivera, delantero de Boca de Bermejo. ¿Y cómo quedó las posiciones de esta fecha 15 de la Liga Mendocina de Fútbol, categoría A? Sigue liderando el SEC, Centro de Empleados de Comercio, con 39 puntos, le sigue en la segunda posición, ya compartida en esta oportunidad, la comparten Boca de Bermejo y Academias Chacras con 32 puntos, Talleres con su victoria frente a Boca de Bermejo, justamente llegó a los 31 puntos, Fundación Amigos y Godoy Cruz con idéntico puntaje, 27, Gimnasia y La Consulta con 23, Palmira y San Martín con 20, Argentino 19, Beltrán y Maipú con 18 puntos, Independiente con 17, Murialdo y Luján Sport Club con 16, aparece Huracán Las Heras con 13, el Rodeo del Medio con 12, y ya las últimas posiciones, la Universidad Nacional de Cuyo con 8, y Gutiérrez Sport Club con 6 puntos. La próxima fecha, amigas y amigos, la 16ª, la número 16, va a tener los siguientes partidos y uno muy destacado, que va a ser Academias Chacras de Coria frente al Centro Empleado de Comercio. el puntero y uno de los segundos se estarían enfrentando la próxima fecha. Gimnasia y Esgrima frente a Rodeo del Medio, Talleres, La Consulta, Gutiérrez, Boca de Bermejo, Universidad Nacional de Cuyo frente a Huracán Las Heras, Argentino, recibe a Fundación Amigos, San Martín va a recibir al Deportivo Maipú, Palmira a Godoy Cruz, Beltrán recibe a Luján y Murialdo a Independiente Rivadavia. ¿Qué pasó con la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol? Tenemos nuevo campeón, es el Centro Deportivo Rivadavia, campeón de la categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol. Justamente había ascendido junto también a Guaymallén hace un par de fechas. Lo que sí, esta fecha número 14, que fue la última en la categoría B, solamente se jugó dos encuentros, en donde Lavalle le ganó 1-0 al Deportivo Algarrobal y Rivadavia, que se coronó campeón, le ganó 2-1 a Banfield. Quedó suspendido el Porvenir, Guaymallén y Municipal Real Mendoza, que por más que ganen o empate o se dé cualquier resultado en estos partidos que se suspendieron, ninguno alcanzaría a Rivadavia, que es el campeón, y tampoco a Guaymallén, y mucho menos modificarían lo que es el ascenso al próximo torneo en el año 2018, donde tanto Rivadavia como Guaymallén van a disputar la categoría A de la Liga Mendocina de Fútbol. Si les cuento que las posiciones quedaron con Rivadavia con 14 puntos, Guaymallén con 13, le sigue 19 con 16 puntos, el Ciclo Club Lavalle, Municipal Banfield con 15, Algarrobal con 14, el Porvenir y Real Mendoza con 11. Hasta acá fue el resumen de la categoría A y B de la Liga Mendocina de Fútbol. Nos vamos a encontrar en la próxima semana, quedan muy poquitas fechas para que se defina este apasionante campeonato de Liga Mendocina de Fútbol, categoría A. Ya sabemos que lo que es la categoría B, Rivadavia campeón y Guaymallén subcampeón, los dos equipos van a participar en el próximo torneo A de la Liga Mendocina de Fútbol. Un saludo cordial, como siempre, a todas y todos los compañeros, compañeras de La Mosquitera en el estudio y a la audiencia fiel que siempre está escuchando toda la programación de La Mosquitera.